Tiene Alfonso Prat Guy, con él vamos a hacer nuestro reportaje con las frases y por supuesto también con las preguntas de nuestro grupo de periodistas con Daniel y Paulino a la cabeza. ¿Cómo le va, Alfonso? Buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, qué gusto escucharlo. Muchas gracias. Me imagino que son horas de intensísima actividad mediática, ¿no? Sí, así es, así es. El anuncio de anoche fue fuerte. Sí, fue fuerte, digamos, a mí por lo menos no me sorprendió. Pero entiendo que en los medios se había instalado otra cuestión y que por lo tanto el anuncio en sí a más de uno lo agarró desprevenido, ¿no? Pero yo vengo trabajando hace varios meses, desde que se hizo el anuncio oficial en la coalición cívica, en los partidos que componen la coalición cívica, en el encuentro de San Nicolás, creo que esto fue julio o agosto del año pasado. Y nunca dudé del apoyo de Carrió y de la dirigencia de la coalición cívica, independientemente de estas cuestiones que mencionaba hace un rato, que en las últimas semanas a los medios les resultaba más cómodo plantear la pelea entre Gabriela y Lilita, ¿no? Es cierto que Lilita hubiera considerado estar encabezando la lista si se hacía una boleta conjunta con el PRO, y entonces estaban Gabriela y Lilita. Esas gestiones no prosperaron y bueno, estamos de vuelta donde estábamos un tiempo atrás nomás. Bueno, vamos a empezar el reportaje. La primera no está grabada y ni siquiera sé bien qué frase es. Carlos Marrero. Sí, está con un anuncio que acaba de hacer el ministro de Trabajo Tomada sobre suba de la cantidad de despidos. Carlos. Conceptos del ministro de Trabajo Carlos Tomada al disertar en el marco de la cuarta cumbre de relaciones laborales, que lleva por título El escenario laboral en perspectiva en un hotel de la zona de Retiro. Lo que ahí habría que diferenciar, lo que tiene que ver con una cierta normalidad en la rotación en el empleo, ha habido un leve crecimiento de los despidos, pero lo más importante, y es en lo que estamos trabajando muy fuertemente, es en evitar esas situaciones de despidos colectivos. Probable que uno de los efectos que pueden ocurrir en estos días es un leve crecimiento del trabajo no registrado. Por eso hemos generado esta respuesta, ¿no? Una ley que estimula a los empresarios a que blanqueen a su personal, que puedan desprenderse de las deudas que tenían y que puedan recibir un subsidio del Estado. En cuanto a la informalidad en el trabajo rural, Tomada señaló. Lamentablemente es un sector muy atrasado, es un sector donde predominan prácticas, yo diría casi feudales. De hecho, hemos tenido situaciones muy violentas cada vez que hemos querido inspeccionar, por ejemplo, en el norte de Entre Ríos o en el sur de la provincia de Corrientes. Pero nosotros vamos a continuar. Nosotros creemos que la posibilidad del blanqueo y de la mejora de las condiciones de los trabajos rurales es un imperativo en el que nosotros estamos absolutamente comprometidos. Declaraciones del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Y qué opina Alfonso Prat Guy de esto que es un anuncio, podría decirse, de último momento, de estas horas, Alfonso? Sí, bueno, mucho para decir. Primero que la situación del empleo es mucho más preocupante de lo que describe el ministro. No ha habido un leve aumento en los despidos. Han habido una fuerte destrucción del empleo, que todavía no se nota porque está más bien tapado con la figura de vacaciones anticipadas o suspensiones temporarias, y porque tampoco aparece demasiado, bueno, ciertamente en las estadísticas oficiales, pero tampoco en los medios, ¿no? El segundo comentario es que yo no estoy de acuerdo en que en un momento donde cae el empleo, la oferta de blanquear empleo resuelve el problema, porque quien tiene empleados que no están declarados y decide declararlos, a partir del momento que decide declararlos, empieza a pagar impuestos que antes no pagaba por esos empleados, ¿no? Y quien hoy está preocupado porque le cayeron un 40 o un 50% las ventas, no tiene intención de aumentar el costo laboral. Esa es una medida que hay que hacer cuando el empleo sube, no cuando el empleo baja. Cuando el empleo baja, lo que nosotros propusimos ya en diciembre era exactamente lo contrario. Aquellos empleados registrados, bajarles el costo impositivo a las empresas, de manera tal de que sea el Estado el que amortigua la caída del empleo y no el empleador el que sufre de un día para el otro el despido, ¿no? Hay quórum, hablando de adelantamiento, usted decía de vacaciones, yo le digo de las elecciones, hay quórum y arrancó la sesión del Senado. Sí. ¿Qué le parece? Está todo el pescado vendido aquí, ¿no? Me pareciera ser que sí. Sí. No esperemos ninguna sorpresa. Ahora, escuche lo que dice José Martínez, el senador por Tierra del Fuego, de aparición muy controvertida en las últimas horas. Cuando se decidió hacer la coalición cívica, Lari Tierra del Fuego no adhirió a la coalición cívica, y evidentemente los nombres de la construcción ahora son Pragay, Burrich y demás, que no estamos de acuerdo con este lineamiento. Creo que cuando plantea el autoritarismo del gobierno nacional hacia las provincias, creo que ellos han demostrado también que tienen el mismo grado de autoritarismo cuando quieren imponer lineamientos nacionales que no obedecen a los intereses de Tierra del Fuego. ¡Caramba! Con el senador Martínez. Sí. Bueno, como yo le decía hace un rato, en este marco de discusión electoral adelantada, acá es donde se empieza a ver el rédito para el gobierno de haber decidido coparticipar parte de las retenciones a la soja, ¿no? Piense usted que en Tierra del Fuego, por lo menos las veces que yo he estado en Tierra del Fuego, nunca vi siquiera una planta de soja. Bueno, pero ellos dicen, nosotros no tenemos soja, pero tenemos petróleo, y lo damos de alguna manera también coparticipando esas ganancias. No, sí, pero porque no tiene más remedio, porque esa es la imposición del gobierno. Ahora, si el gobierno hubiera decidido coparticipar las retenciones de petróleo o de gas, seguramente que la ecuación sería diferente. ¿Y por qué digo esto? No lo digo con picardía, lo digo porque es la realidad que le ocurre a varias provincias, es lo que refleja que Argentina todavía no es un país federal, y eso es lo que ha provocado muchos problemas en la gestión de Fabiana Ríos. Sin plata no puede gobernar, y depende de la buena voluntad del gobierno nacional, y bueno, en este caso le están ofreciendo a través de las retenciones de algo que no se produce en Tierra del Fuego, un cable. Y la necesidad es mayor, si se quiere, que la convicción. Ahora, hay una aclaración para hacer. Estos legisladores hace tiempo que no forman parte del ARI. Incluso hubo una presentación judicial y un juez, hasta donde yo entiendo, les prohibió usar el sello del ARI. O sea que esto no es noticia de hoy tampoco. Pareció que fuese así. Sí, pareció que fuese así porque fue operado de esa manera para que pareciera un triunfo del gobierno. Pero la realidad es que esto para nosotros es una cuestión ya bastante vieja, ¿no? Ajá, mire usted. Bueno, Alfonso Pratica, y escuche al diputado Rossi haciendo una evaluación de qué es lo que se gana con el adelantamiento de las elecciones que se va a votar. Está hablando Gerardo Morales. Un segundito, sí. De Gerardo Morales. Es una discusión. O sea que ahí está la senadora Selva Forsman, del Frente para la Victoria, está discutiendo mano a mano con Gerardo Morales. Un momentito, a ver. Que ayudan a la convivencia política, no pueden hacer que recordemos la historia solo parcialmente. Recuerdo... ¿Sabe lo que ocurre? Le contestan los otros, pero no salen las voces. Le cierran el micrófono. Está Cabanchic y Gerardo Morales muy enojados con la senadora Selva Forsman. Sanz también está enojadísimo. Es impresionante. A ver, escucha a Rossi mientras tanto, Alfonso Pratica. Nadie está diciendo ni que se viene la peor de la crisis, ni que con el adelantamiento de las elecciones resolvemos la crisis. Lo que estamos diciendo es que adelantar las elecciones nos permite tener un escenario de mayor tranquilidad política y social para el segundo semestre del año. ¿Es eso? No, yo creo que perdemos el tiempo adelantando las elecciones. Me parece que la situación es suficientemente grave como para tirar al tacho 3 meses en los cuales, todo el arco político va a estar más preocupado por las listas y por el afiche de campaña que por las preocupaciones concretas que tiene la gente, ¿no? Yo no comparto eso. Muy bien. Vamos a escuchar un par de críticas a ustedes, de la presidenta, de Aníbal Fernández, de Kirchner, y las resumimos en su respuesta. Yo quiero decirles, como presidenta de todos los argentinos, contarle lo que siente muchas veces una mujer que es presidenta de todos los argentinos. Este apenas 1 año y 3 meses que esta presidenta es presidenta de todos los argentinos, he tenido 7 paros. ¿Saben lo que siento muchas veces? Que tal vez algunas críticas no sean por los errores que seguramente tenemos y muchos, sino tal vez por los aciertos. Todos acá están discutiendo, rascándose el ombligo, no en, en el pensamiento de la Argentina que viene con complicaciones de un mundo que está dando vueltas en el aire y que no sabe dónde va a ir a parar. Es lo que preocupa a los politiqueros, no lo que le está pasando a la Argentina. Que le expliquen ellos a la sociedad, no me voy a encargar yo porque es muy difícil, qué es lo que piensan hacer algún día con la Argentina. Porque si vuelven a hacer lo del 2001 o lo que hicieron tantas veces, Dios nos libre, pobre patria, cuidemos la patria, cuidemos los argentinos realmente con toda nuestra fuerza. Alfonso Pratgay. Mire, yo creo que son, digamos, son las chicanas propias del fervor de la tribuna, ¿no? Me parece que la gente sabe las propuestas que hemos ido haciendo nosotros en este tiempo. En promedio hacemos una propuesta cada dos semanas, propuestas concretas en cuestiones de seguridad, en cuestiones económicas, en cómo encarar la crisis, ¿no? Y bueno, esto va a ser el debate de estos próximos meses, ¿no? El gobierno lo lleva todo en términos de después de nosotros el diluvio, haciendo referencias históricas de dudosísima validez, y plantea la discusión electoral en términos de plebiscitar una gestión, ¿no? Como si ese fuera realmente el interés de la gente. Lo que nosotros proponemos de nuestro lugar es plebiscitar un nuevo modelo de hacer política, plebiscitar un modelo republicano y democrático, que es lo que ha faltado hasta ahora, y que es efectivamente lo que no recibimos del gobierno. Fíjese, el primero que busca la división y la antinomia, como quedó reflejado en estas tres grabaciones, es el gobierno. Recordemos que la semana pasada, cuando la oposición planteaba una discusión democrática en el Parlamento en torno a las retenciones, democrática, republicana y urgente, por todo lo que estaba ocurriendo en las rutas, el gobierno no solamente no bajó al recinto, sino que se juntó, se abroqueló en Olivos para a través de un DNU enfrentar al campo con los intendentes y los gobernadores. Bueno, nosotros creemos que esto es lo que hay que romper, hay que empezar a dialogar, pero a dialogar en serio, más allá de las referencias políticas, porque hay problemas muy concretos que resolver, y con el adelantamiento de las elecciones lo único que hacemos es postergar la solución y al postergarla profundizar el problema, ¿no? Del campo hablando, a ver si usted está de acuerdo con esta apreciación de Eduardo Bussi. La gente tiene la sensación de que se están fundiendo. El comercio se paró, el empleo se terminó. La reactivación económica en la Argentina, que empieza desde el interior, hoy es al revés. La recesión tiene inicio en la actividad agropecuaria y agroindustrial y va también impactando sobre las ciudades. El problema es que se mira en el ombligo y no está mirando qué pasa más allá de la general. Pratgay. Fíjese como todos usan la misma expresión, ¿no? Mirarse el ombligo. Bueno, esto es lo que yo le decía antes. Hay que empezar a tender puentes, hay que empezar a dialogar. Comparto, sin embargo, el diagnóstico económico de Bussi. La crisis que atraviesa hoy Argentina empezó antes que la crisis internacional. Solamente se profundizó por lo que vino de afuera. Y empezó precisamente cuando el gobierno decidió enfrentarse con uno de los sectores más dinámicos de la economía, ¿no? Sucede en el interior, pero también empieza a suceder en las grandes ciudades, caídas en el comercio del orden del 40, 45, 50%, y acá es donde es especialmente peligroso que los funcionarios que debieran resolver los problemas sí se miren el ombligo, ¿no? La resolución de la pobreza o la resolución del empleo para ellos sea mentir con las estadísticas y que no sea concentrarse sinceramente en resolver las cuestiones pendientes, ¿no? A fin de cuentas, para eso han sido votados, y la verdad que forzar un adelantamiento a las elecciones para recordarle a la gente que los tiene que volver a votar es poner el carro delante del caballo, ¿no? Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, dijo algo sobre Pratgay. La señora Carrió lo tiene a Pratgay. Yo sé que ella saltó del óvulo a Pratgay con una facilidad enorme, pero si ahora lo tiene a Pratgay, que es un hombre inteligente, que lo consulte antes de escucharle decir las cantidades de cosas que está diciendo. Pregúntele a Pratgay si realmente, seriamente piensan que se pueden bajar las retenciones graciosamente como lo están planteando. Y le estoy diciendo que al campo hay que ayudarlo y hay que encontrar una salida, pero no es esa. Es una falta de respeto a la gente lo que está diciendo. Parece viejo, pero es muy actual el tema. Sí, absolutamente. Y la respuesta se la dio la presidente, no la presidenta, sino la presidente, cuando desde Olivos decidió coparticipar el 30% de las retenciones de soja, ¿no? El 30% de una retención del 35% son 10 puntos porcentuales. Esto es lo que nosotros propusimos en diciembre del año pasado, ¿sí? Bajar 10 puntos las retenciones, no para darle la plata a los gobernadores e intendentes, sino para devolverle la plata a los pequeños y medianos productores. O sea, en cualquiera de los dos casos, ya sea porque se lo dan a los intendentes o porque se lo damos a quienes producen, en cualquiera de los dos casos el gobierno perdía 10 puntos de recaudación de retenciones de soja. Así que si Alberto Fernández hubiera leído lo que nosotros proponíamos en ese momento, se hubiera dado cuenta que esa imposibilidad que él marcaba es la misma imposibilidad de lo que anunció Cristina hace un par de semanas. Por último, Alfonso Pratgay, en charla con Paulino Rodríguez, Mariotto, el señor Mariotto del Confer, dijo: de los grupos de soja también podrían tener una radio, digamos. Entonces, no tengamos miedo a la pluralidad. Hoy estamos viviendo en un sistema mediático que tiene una competencia desleal terrible. Lo que dice la señora Carrió es: no podemos discutir esta ley porque hay crispación, después discutiremos con Clarín la mejor ley. Digamos, la vocación por salir en las tapas de los diarios ya excede la vocación democrática que ha manifestado la doctora Carrió en todo este tiempo. Caramba, ¿no? La palabra es fácil, ¿no, Víctor Hugo? Mire, nosotros tenemos una posición tomada respecto de la ley de radiodifusión y fundamentalmente lo que, además de que pensamos que está mal planteada la ley, sobre todo porque las licencias se plantean de una manera en que con mucha frecuencia hay que volver al gobierno y demostrarle que hicieron los deberes para poder merecerse la licencia de vuelta, ¿no? Y esto claramente va en contra de la libertad de expresión. Pensamos además que la oportunidad de plantear esta ley en estos momentos, 3 meses antes de las elecciones, donde se les dice a los medios, después de las elecciones vamos a resolver todas las licencias, es una manera bastante concreta, aunque fuera sutil, de presionar para que se porten bien durante el periodo electoral, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, demos la discusión de libertad de expresión. Hay muchas cosas, sin duda, por resolver. Hay cuestiones monopólicas por encarar, pero no creemos que este sea el momento para hacerlo, en frente de las elecciones, y tampoco creemos que la propuesta del gobierno sea la mejor para garantizar la libertad de expresión. Por ese lado, sí. Por el lado de la libertad de prensa, con todo respeto, Pratigay, me parece que también el de ustedes es un argumento discutible, al menos, como el del gobierno, que encuentra ahora, de pronto, de buenas a primeras, la necesidad de impulsar una ley de radiodifusión porque está peleado con Clarín. El tema muy crispante para las personas que sabemos que hay detrás de Clarín, que conocemos algún tipo de negocios, en el caso, por ejemplo, del fútbol, que conocemos lo que sucedió con los bonos, lo que sacaron en su momento, que compraron especificación asimétrica, post-devaluación, digamos, las perversidades cometidas son tan grandes que yo le agradezco que defiendan la libertad de expresión, pero creo que la mía no corre ningún riesgo, hagan lo que hagan con Clarín. está muy bien, por supuesto, pero en todo caso, digamos, lo suyo refuerza lo que yo estaba diciendo antes. Tengamos la discusión y definamos un esquema que dure los próximos 20 años, ¿no? Hasta las próximas elecciones, ¿no? Y bueno, nos tendríamos que acostumbrar a eso, ¿no? Hay muchas cosas para cambiar, pero a veces es peor cambiarlas a las apuradas que no cambiarlas para nada, ¿no? Entonces, me parece que esto es parte de una discusión que se debe dar y bueno, habrá que atender todos los argumentos. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún grupo económico. Creo que lo que tenemos que hacer desde los distintos bloques es tener una discusión en la cual se garantice realmente la libertad de expresión y no esté mascarada detrás de, como dice usted, un negocio o alguna cuestión en particular. Alfonso Pratgay ha sido más que amable en... mira, Daniel López tiene preguntas de su propio bagaje. Daniel, a ver. No, por lo menos volviendo al principio, Alfonso, el tema Carrió. Ella había dicho que estaba analizando la posible candidatura. ¿Por qué concretamente dio el paso al costado? Mire, ella lo que dijo fue que si fuera necesario ella iba a ser candidata, pero que el candidato era yo, y eso lo dijo todas las veces que se lo preguntaron. A veces eso no aparecía con letras de molde en los diarios, porque bueno, la verdad que para los medios es mucho más atractiva una contienda entre Gabriela y Lilita que cualquier alternativa. ¿Cómo se supo que iba a ser usted el candidato? ¿Cómo lo comunicó Lilita? Porque yo vi anoche un comunicador, de los que menos aplausos me genera en mi vida, que incluso estando al lado de un compañero pasaba, en vez de decir tenemos la información, decía tengo la información, le caminaba por encima a su propio compañero. Ajá. ¿Esto fue una exclusividad que dio Lilita o es una información que conocieron muchos periodistas al mismo tiempo? No, yo entiendo que esto fue una información que dio el vocero de Lilita, Matías Méndez. Matías Méndez. Sí. No sé, honestamente no sé cómo lo hizo, pero en todo caso vuelvo al inicio. Todo el mundo pasa primicias justamente a los órganos a los cuales después aparecen defendiendo. A mí y esto parece estar en contra de la libertad de expresión que mencionamos. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Sí. Lo que pasa, ¿sabe qué, Víctor Hugo? Para mí y para la coalición cívica esto realmente no es una noticia, digamos. Lo es para aquellos opinionólogos que estaban especulando. ¿Y quién preside la lista de legisladores porteños, Rategui? Eso no está definido. Definido. Bueno, ayer el INDEC corrigió los datos de diciembre respecto al crecimiento económico. Habló de un 4,6% y no del 7,4% que había dicho oficialmente hace 20 días atrás. Pero dijo que en enero la economía siguió creciendo, pese a que hay cierto estancamiento, en torno al 2,3%, algo que está en las antípodas de cualquier análisis económico de cualquier consultora privada que uno vea por estas horas. Lavagna nos confirmaba que para él ya la economía está en recesión. ¿Para usted? Sí, hace rato está en recesión. Nosotros lo venimos diciendo, lo venimos advirtiendo desde la campaña electoral de 2007 y lo venimos manifestando con datos concretos desde mediados del año pasado, que es cuando se inicia la recesión. Mire, hay caídas en producción industrial del orden del 10%, hay caídas en producción de autos del orden del 54% en enero, en el bimestre andan por el orden del 30%, la producción de acero ha caído un 60%. Yo tengo un dato para agregarle, nosotros que normalmente los partidos de la selección los transmitimos siempre, he recibido el anuncio de la gente del segundo piso, la gente que maneja la parte números, o ¿no? del piso de abajo, de la radio, que a Bolivia no podemos ir, vamos a tener que transmitir el partido frente a un televisor, es una recesión que nos camina por encima, estamos de última. Está totalmente extendido, mire, hace algunas semanas, durante la campaña electoral en Catamarca, yo me fui a recorrer Catamarca con nuestro candidato, y hay un kiosco de revistas allí en Aeroparque, el dueño es una persona muy amable, que siempre conversa conmigo y demás, y me contaba que en los últimos 2 o 3 meses le había caído a la mitad la facturación, ¿no? Y estamos hablando del kiosco de revistas de Aeroparque, que habla de cierto nivel adquisitivo, como ustedes imaginan. Traslade eso a otros ámbitos de la actividad económica, y bueno, y lo que aprendemos es de vuelta una no noticia, y es que el INDEC hace tiempo que desinforma, ¿no? Le agradecemos muchísimo, Alfonso Pratigay, ha sido realmente muy amable. Gracias a ustedes, Víctor Hugo.